Resen MX presenta. Resen Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Pues sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Reset Lounge. Mejor Navidad, Navidad, dulce Navidad. Ah, no, ya no, ¿verdad? No, ay, ya. Perdón, no. Yo sigo en la fiesta, perdón, continúo. Sí, ya nos volvimos por tu canción. Sí, no. Pero bueno, como estaba mencionando, sean todos bienvenidos a un Lounge Geek, el número 100 más 46. Dedicado a lo trendy, dedicado a lo geek, dedicado a la cultura pop en general y a lo mejor de este año. ¿Por qué? Porque hoy es 31 de octubre, si nos están escuchando en vivo, que estoy seguro que es nadie, a menos que seas un forever alone que no tiene ni un bonito perro para estar en estas fechas. Por otra parte, estoy seguro que nos estás escuchando el 1 de enero o durante esa semana en la cual algunos no pueden moverse. En el que el recalentado ya es horrible, porque seamos sinceros, después del 2 de enero, el recalentado es mortal. Bueno, a menos que seas Crush, porque sabemos que Crush está enfermo y su opinión en recalentado sin Mario Kart no es cierto. No, acá sí hace chida la comida y dura como hasta una semana. Wow. Bueno. Pero bueno, ¿qué comen, pudieron... frutas secas o qué cenan en este año? Oye. Es el secreto de la familia. Bueno, pues como ya pudieron escuchar, hoy nos acompañan, como siempre, Crush y Cristian. ¿Cómo están? Bien. No, banda, bien, buenas noches. Bien crudos y recalentados. Bien crudos y recalentados. Estamos tan enfiestados todos que hablamos al mismo tiempo y no nos importa. No saben, esto se está poniendo muy mal, todos andan muy, muy mala copa. Es que entre más fechas, años nuevos, más retro, y Ninebits ya se puso retro, entonces vamos a divagar como en Ninebits. Claro, claro, hay que hacer eso, ¿por qué no? Porque una de las mejores cosas que pasó en este año, aparte de que dejó de existir ese lounge de el equipo alfa y que eran los ponis y que no hace tanta cosa, pasamos a Lounge Geek, pasamos a tener a este grupo que es sin duda el mejor. Dejamos de hacer las recetertulias que hacen por ahí Paco y sus amigos, en las que hablan de más ponis que nada y de Marco jugando sin pantalones Destiny. Por favor, no queríamos esa imagen de nuestras memorias. Entre otras cosas, ¿o no, Crush? Porque incluso tenemos ahí, creo, tenemos a un duende por ahí atrás, ¿no? Según tengo entendido. No, ¿qué pasó? Que juega puro hacer y que le encanta jugar otras cosas indies, aunque son un asco, como Euro Truck Simulator y Farming Simulator y Mago Idiota Simulator. Pues yo no sé, pero bueno. Ya, políticamente correcto, Don Crush. Muy mal. Yo, es el primer programa en el que hay una respuesta chido. Políticamente correcta. Yo quiero empezar el año chido y terminar el viejo también chido. ¡Nee! ¡Aburrido! Bueno, sí, no. Mira que tu de canción, hecho, Cristian, tu canción. Y les tenemos un tour de metal. Y la verdad, queremos invitar a Cristi, pero como se pelearon con otros y ya no nos hablan, pues dijimos, ¿sabes qué? Fuck it, vamos a hacer nosotros esto. Vamos así al primer corte musical de la noche antes de que se nos olvide. Pero no, sin antes les vamos a mencionar que nos sigan en Facebook, busquen ResetMX o Reset.tv, en nuestro Twitter, @ResetMX, métanse a la página, que si no se meten, pues métanse, ahí hay contenidos chidos propios. Y uno ahora otro. Sí, ya hay contenidos chidos. Ahora sí. Agradezcan al mismo equipo que está aquí, que hemos sido de los responsables de muchas de esas cosas. Y pues al final, chéquense la comunidad de Steam. Chance y regalamos un juego por ahí. Hemos estado regalando otras cosas también. Ahí vamos a hacer torneos. Ahora que tengo otra vez mi compu, si no, Cristian ahí va a estar troleando gente en Battle Block Theater. Porque ya sabemos que Cristian les gana a todos. Ya se está haciendo un experto en ese juego. Es lo único que juego en mi vida. Así, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir a esta canción de Ed Sheeran, que es Make It Rain. Esta canción es más conocida no solo por 2014, sino porque vino de la par de Sons of Anarchy en el Final Ride, esa serie de motociclistas buenísima que a mi gusto se vio opacada por otras cosas como The Boring Dead, por el buenísimo Breaking Bad y por otras tonterías por ahí que, ay, la verdad, no vale ni la pena responder, como How I Met Your Mother con sus patéticos episodios y su final peor aún. Pero bueno, vamos a esta canción y después volvemos con lo más trendy de este año. Ya saben, solo aquí por Lounge Geek. When the sins of my father lay down in my soul, and the pain of my mother will not let me go. Well, I know they can't come back from the sky to refine the pure of kings. And even though I know this fire brings me pain, even so, and just the same, make it rain, make it rain down, Lord, make it rain, oh, make it rain, make it rain. Make it rain, make it rain. Oh, she needs the water before it goes out of the ground. But it just keeps on getting hard. Hunger more profound. But they may as well all be in vain. And even though I know these tears come with pain, even so, and just the same, make it rain, make it rain down, Lord. Change. Make it rain. Pues ahora sí, como escucharon, eso fue Make It Rain de Ed Sheeran, un chavo que es como que revelación de este año también, a medio pop, pero tiene lo suyo, ¿no? En una época en la que el pop es Beats Audio, Nicki Minaj y cosas por ese estilo que, en serio, señores, no tienen gusto para la música, el chavo relumbra y de perdida canta bien, junto con Royal Blood y otras bandas ahí muy locas que les recomiendo escuchar. Pero bueno, vamos a ir pasando ya, como habíamos mencionado, al tema de la noche, lo trendy, lo que más pegó en este año, las series, todo eso que nos encantó, que no nos encantó. Y estoy seguro que ustedes van a amarlo porque van a tener el tiempo también de trolear. A través de Twitter nos van a poder ir dando sus series que más detestaron, las que vieron más sobrevaloradas, las que nadie peló, o esas que son neta tan malas que no aguantan ni un episodio. Así que empecemos con la sección de series. Cristian, yo creo que tú te mueres. Arrow, aunque me digan de cosas, Arrow, es horrible. Ya, perdón. A ver, ¿qué tenías que decir? Ya en serio. Ah, ¿ya en serio? Ah, perdón. No, de hecho, este año fue muy padre en series. Tuvimos grandes series realmente. Digo, sería como un poco complicado el ponernos a platicar de todas las series que pudimos ver, que cada año salen más series, y eso en parte es bueno porque te da la posibilidad de que tengas varias opciones que ver, ¿no? Ya no nada más te casas con que tengas que ver Grey's Anatomy y ya, ¿no? Sino ya y Nurse tienes... Jackie. Bueno, ya sabemos cuál te gustaba ver. Sí, esa y oye. Bueno, no sabes. No, pero creo que una de las grandes sorpresas que tuvimos este año, desde mi punto de vista, fue True Detective, ¿no? Esta serie de ficción de HBO, creo que es una gran serie, es una gran idea. Hace mucho tiempo que no teníamos series de este calibre y creo que pinta para muchísimo más. Digo, ya se asegura, ya terminó la primera temporada. Ya viene la siguiente, van a estar cambiando de detectives, porque obviamente True Detective, detectives, ¿no? Entonces, en esta con Matthew McConaughey fue bastante, bastante buena, bastante emocionante, y no sé si decir que sea la mejor serie del año, pero fue increíble realmente. Desde mi punto de vista, es una de las imperdibles del año. Creo que aquella persona que no pudo ver True Detective en este tiempo se perdió de mucho. Pero bueno, ahorita que estamos de vacaciones todavía. Bueno, yo estuve de vacaciones mucho tiempo, ¿verdad? Pero todos ustedes que apenas están de vacaciones. Hashtag sí, IPN. Sí, ustedes sí la pueden disfrutar, ¿no? Ustedes sí se pueden echar un maratón de True Detective. Y creo que para mí esa es una de las mejores. Digo, ahorita voy a ir comentando las demás. Pero ¿alguno de ustedes la pudo ver? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿O de plano soy yo nada? Digo, sale Matthew McConaughey y sale Haymitch, ¿no? Por si no lo ubican. Creo que fuiste el único público en rating ahí número uno ya. Pero no por ser el mejor, sino por ser la única persona. ¿Cómo crees? No, mira, he visto los primeros dos episodios. No lo he visto completo por falta de tiempo. Y es que, como bien mencionó Cristian, este año se han venido series a lo bestia. Y tanto HBO, AMC, lo que viene siendo... O sea, hay un poco los superhéroes, ¿no? La Warner, todos ellos. Pero yo quisiera mencionar un poco también al otro competidor, el que es online, Netflix, que también nos ha traído muchas cosas. Y por eso es que los Screen Junkies, estas son sus mejores épocas. Y Navidad yo creo que es de las mejores, porque van a poder comprarse todas esas series y encerrarse en su casa, no ver el sol hasta acabar todas las series y entrar en este vacío existencial que te da cuando acaba una temporada o cuando acaba la serie. Aparte, creo que este año fue precisamente para las series de superhéroes. Hace muchos años que no teníamos... O sea, sí habíamos tenido por ahí, pero realmente este año... Digo, tuvimos Flash. Flash fue de este año, que pues, no es tan buena, pero ahí se defiende. También mira, estuvimos... Está buena, la verdad sí está buena. Te voy a decir por qué es de las que menos aburre. Porque está Gotham, pero Gotham yo lo siento como un thriller policial que ocurre en la ciudad. Y te lo venden como, es la última cosa donde vas a ver a Batman. Y es que, no lo venden así, está chida. Unidad de víctimas de ciudad gótica. Ajá, es algo así, de hecho es algo así. No, mira, yo creo que Gotham está bien la idea, pero creo que todavía no termina como de cuajar. O sea, ese hecho de que dijo el director que el día que vean a Batman es el día que se va a acabar realmente la serie, me parece bien ver los orígenes, pero creo que no está dando el levantón. Le está pasando lo mismo que pudimos ver con Agentes de S.H.I.E.L.D., ¿no? Que también... Agentes de S.H.I.E.L.D., dos temporadas y no han acabado de levantarla. Eso ya es para cancelación. No, es que no fue bien estructurada. O sea, quédense con las películas y ya, pero... Tiene tres episodios buenos cuando inicia, y los dos en los que ocurre junto con Capitán América The Winter Soldier, y ya. Todos los demás son totalmente de elimínalos y no te cuentan nada, te puedes aventar todo lo demás. No, la verdad es que no. Y otra que entre comillas me sorprendió y entre comillas no estoy tan convencido es Constantine. Creo que trae una buena esencia. Ya la cancelaron, creo, o dijeron que ya le van a cancelar. Está en riesgo de ser cancelada. Y a ver, Cristian, termina tú lo que ibas a comentar. No, es eso, ¿no? Que es que, ¿sabes cuál es el problema de Constantine? Que realmente nadie lo conoce. O sea, si no es por la película... Sí es conocido, pero no a ese pero punto es de nicho. Historias. Sí. Es de nicho, y realmente la estructura es buena. O sea, sí se están apegando, hasta cierto punto sí se están apegando a lo que pudimos ver en... ¿Qué es? ¿No, cómic o novela gráfica? Es cómic, porque... Sí, cómic. Pues cómic, ese yo creo sería el problema, que solo va a llegar a un público muy reducido, que son los que leen los cómics. Los que... Porque, vamos a ser sinceros... Mira, la gente que no los lee va a preferir otra cosa. Sí. Y ahí tienes Smallville, y es que, por ejemplo. El problema con Constantine es que el personaje es muy visceral. El personaje es visceral desde que lo escribe Jenny Delano hasta que acaba y va por Azarello y los demás. No es algo sencillo. No es como Guardianes de la Galaxia, que sí, nadie lee los cómics, pero los fuimos a ver y todos bien emocionados. Bueno, todos divertidos viéndolo, aunque emocionados, nadie lo conocía, no se hagan payasos. Como ciertas personas por ahí, ¿no? Crush, que dicen, es que Guardianes de la Galaxia tenía hype. Y tenía hype porque todos cantaban la canción y era hype. Señores, que cantes la canción no significa que te importe la película. Había gente que la cantaba y no tenía idea de que era de esa película. Yo apenas lo conocí, pero por el juego en el Marvel vs. Capcom 3. ¡Exacto! Y por ahí en las series de animadas de Avengers, la que habían pasado, que por ahí hicieron una aparición. Y ahí los conocí. Es que mira... Todos los conocíamos, pero por cosas externas, no por el cómic como tal. Yo sabía que era Yondu y los demás, pero porque los cuates aparecen como extras en otros cómics de otros personajes. Nadie leía Los Guardianes como tal. No tengo idea de cómo ha sobrevivido el cómic tantos años, la verdad. Pero eso, así es Constantine. Tú lo conoces porque apareció con Sandman, con Morfeo, que apareció con Batman, con muchos otros. Pero ya para decirte, el cuate ha hecho esto, esto y esto, no. Y es tan visceral que literal hay un cómic, un episodio en el que Constantine sale con un chango, literal como pareja. Hay otro en el que se come un gusano y vomita y el gusano tiene un poder y no sé qué. Es muy visceral. Y es que pasarlo era el gusano de serie, Alicia y en el País de las Maravillas. A todas estas ondas es muy difícil. Y la verdad, a mí, no sé lo que les parece a ustedes, pero a mí Constantine me dio hueva. De las series de las que presentaron, es la que más me dio hueva. No, yo creo que sí está buena. Yo creo que la esencia está bien padre. Digo, el hecho de que no lo conozcas te da libre albedrío de realmente generarte una idea independiente, ¿no? Digo, para quien no lo conozca, es un extimador o es un ex delincuente, por así llamarlo, que se convierte en un detective sobrenatural, ¿no? Y que protege a la humanidad de fuerzas demoníacas, y así está el asunto. Mira, ¿no? Ese es un error, porque Constantine, nada más piensa en él, de hecho, salva la Tierra porque él vive en ella. Si hubieran una nave en la Tierra, yo hubiera, según él, hubiera desaparecido hace muchos años. Pero, bueno, pues tenemos esta serie, no, que y eso, ahí y tienen... Sí, sigue, porque me emociono, pero sigue. Que tienen ahí lo suyo, otras que no, pero hay series que también acabaron, ¿no? Hay series que a muchos no les gustaron, como tuvimos el año pasado con Breaking Bad, que se acabó y ¡nah, está horrible ese final, que no sé qué! O tuvimos How I Met Your Mother, que como ese... Hablando de Breaking Bad, me acordé, porque este año, al menos aquí en Latinoamérica o en México, se estrenó su parte latinoamericana, su versión latinoamericana, Metástasis. No, ay, ay, ay. Sí está fea. Es que es venezolana, ajá, o colombiana. Venezolana, creo. Colombiana, ¿no? Colombiana, pero, porque es que compraron los derechos e sí, hicieron su propia pero, versión de Breaking Bad. Está mal actuada, está no sé, digamos es que la cosa más kitsch que hay actualmente. Pero es una telenovela. Lo hicieron como telenovela, no, pero el guión es el mismo. Y lo peor es que la gente anda diciendo, no, es que la cambiaron, la arruinaron y no sé qué. Y le están diciendo, no, mira, si hay cosas que le cambiaron. Entre ellas, que en una de las escenas más importantes de las últimas temporadas, en vez de leerse Heisenberg, dice J.A. Eisenberg, así Heisenberg. Ah, con J. Detalles, porque... Y el bueno, tipo se llama Walter Blanco. Oye, ponle otro nombre. Güey, pero estamos hablando que es una... El tipo se llama Walter White y aquí se llama Walter Blanco. Omar, estamos hablando que es una versión para Latinoamérica. Pero no me vayan a decir, por ejemplo, que tienes nombres como Walter White bien chingones en la original, para que le pongas Walter Blanco. Por favor, en la original hay uno que se llama Big Man. Güey, ¿qué pinche nombre es ese, la neta? Perdón la palabra. Dime, ¿qué apellido es ese? Pinkman. Yo creo que no sé si meternos en la parte de The Breaking Bad, porque vamos a salir medio peleados, pero digo, también si no les gustó el final de The Breaking Bad, que para mí es glorioso, para mí sensacional, pero si no se han enterado todavía a estas alturas, hay un final alternativo, ¿no? Hay un final bastante padre que decidieron, digo, fuera del universo de The Breaking Bad, pues obviamente habíamos podido ver a Heisenberg, ¿cómo se llama este actor? Bryan Cranston es dos actores solamente, Walter White o el papá de Malcolm Hall. Al final, vean ese final alternativo, pero resulta ser que no estaba en el universo de Breaking Bad, sino estaba en el universo de Malcolm. Es algo así como quisieron hacer de Mass Effect. Se enojaron los pseudofans y, no, cámbiame el final. Pero a diferencia con BioWare y Mass Effect, fueron los productores y el director de Breaking Bad. Sí, quieren otro fan, pues órale, ahí tienen otro, pero no vamos a hacer lo que ustedes quieran, vamos a hacer los que nosotros queramos. Exacto. Porque es nuestra serie y ustedes se aguantan. Pero solo, bueno, yo para ir cerrando, decir que no vengan con jaladas de que estuvo muy culera, porque no estuvo tan culé y pudo haber salido algo peor. Tranquilo, Crush, tranquilo. No, vengo saludos con todo. A Miguel por vengo ahí. Con todo. Es que no está tan fea. O sea, para lo que es una serie colombiana, creo que está bien. Y si dicen que está fea, es que le están lamentando la madre al guion original, porque lo dejaron casi tal cual. Es que mira, el guion original también tiene cada tontería. Ajá. Tan fácil. Yo siempre he criticado las escenas de los desayunos. Yo creo que como tres son necesarias. Todas las demás son totalmente innecesarias. Ok, les estaba pagando los que hacen los waffles, todas esas ondas, para patrocinarlos. ¿Por qué esas escenas son inútiles? Al igual que el personaje. El personaje de Skyler, de la esposa, yo lo siento, ok, lo odiamos mucho, lo odiamos, pero no porque raro, el personaje fuera idiota que no fuera sé de dónde lo sacaron. Sí. Y se quejan de los de bueno, las versiones. No, pero ese nombre sí existe en Estados Unidos y es medio usual. Ah, pero por ejemplo. No, no está. No sé. Bueno, ya no me peleo con la hora, ya dije la de Pinkman. No, es que nada le, oye, es que nada le gana a que la poca creatividad de ocupar el traductor y poner Walter Blanco. Perdón, pero nadie le gana a Google Translate y esta onda. Te lo digo, perdón, pero la actriz no tiene madera de actriz para ese personaje. A mi gusto yo la odié, pero no por eso de, ah, es que ella es como que la anti de este Walter que se quiere hace lo malo pero hacerlo bueno y no sé qué. No, señores, es que ella sobreactúa todo el papel. No es por otra cosa. Pero bueno, quitemos de la mesa Breaking Bad. Pasemos un poco a lo que pasó con How I Met Your Mother. Porque eso sí, ojo, este programa va a tener spoilers en cuanto a series. ¿Por qué? Porque vamos a criticar como tal y vamos a destruir cómo pasó. How I Met Your Mother te cuenta la historia de unos amigos que se la pasan o en un apartamento o en una parte de la ciudad de Nueva York o más que nada en un bar. O en pocas palabras, como diría Christian, son unos cuates que se la pasan bebiendo y contando historias. Pero bueno, al inicio nos presentan a Ted Mosby, que es un cuate que quiere tener el amor y bla, bla. Y se encuentra con una reportera llamada Robin. Y se empiezan a enamorar durante las, creo que segunda cita, algo así. La riega y le dice que la ama. Y ahí viene esta super trama. Y cómo se van conociendo. Está por ahí el amigo que se cree el mejor de lo mejor, que es este... Ay, se me fue el nombre de este cuate. Bueno, que está este personaje que ustedes lo conocen mucho por el meme de True Story. Y el tipo también ahí se empieza a buscar que el amor está muy melosa, está muy tonta a mi gusto. Y durante todo este rato de las series que te van contando que ellos fueron conociéndose, que se separaban, volvían, resulta que Ted conoce a la verdadera esposa, pero ella se muere. Y al final lo único que cabe es que va otra vez con Robin. O sea, nos contaron tanto drama para eso. Es horrible. Digo, al final, ¿cómo conocí a tu madre? Creo que es tiene una estructura bastante bien hecha. O sea, como comedia es bastante buena. Y la verdad es que tiene, o sea, no es una hablo de como comedia de coloquialmente como se le conoce a una serie de comedia. No estamos hablando de las comedias del 2, de una vez, pero el Chavo del 8. Sí, de una vez, ¿no? Porque si no luego van a salir, pero creo que está muy bien estructurada, creo que tiene un nivel intelectual bastante decente, pero no, yo no soy fan. Yo la verdad me voy a mantener toda mi vida sin ver esa serie porque no, de plano no es como que no, la verdad es que yo si la conozco es porque la he escuchado en todos lados, sé que todo mundo la anda viendo, pero yo la verdad... Mira, ¿sabes qué tienes que hacer para ser fan de esa serie? Un cuate que cree que si uno se queda sentado va a llegar todo a él. Porque eso es Ted Mosby, aunque les duela. Ustedes que, no, yo soy Ted y por eso voy a conocer. No, señores, maduren y váyanse a buscar cosas. Maduren y vayan a matar zombies, como en The Walking Dead. Eso es lo que hace un hombre de veras. Otra, no. La genialidad, según muchos, que yo critico, llamada The Boring Dead. Lame con letras mayúsculas. Pero a ver, Cristian, dinos por qué, según tú, es buena. Mira... Yo me acuerdo hace un tiempo que yo era un joven muy apasionado por los zombies y que me pusieron la primera serie de zombies en luego toda vio mi vida. Luego 4, ¿no? Y dejó de amar a los zombies. Y pero creo que The Walking Dead se está convirtiendo en una telenovela gigantesca con unas cosas que dicen que son zombies, ¿no? Ahí sí difiero porque no es que se estaba convirtiendo. Empezó siendo telenovela, por ciertos personajes. Como era la Lori. ¿Por ciertos? No. Por los principales. Bueno, tenemos al cuate que estaba. No le digas nada a mi Rick. Como dice por ahí en el tweet de Ricardito. De todos los demás. De Ricardito. Sí. De mi Rick, no, nada, perdón, nada. Perdón, Poke, pero sí voy a criticar tu amada serie. pero Ricardito, que acaba de se los voy a explicar así, Ricardito, que era un policía y que sufrió un ataque. No, en un mundo en el que ya no hay leyes. Tiene su placa y es policía. Ah, sí, porque el cuate es como el gato con botas, quiere su sombrero a fuerzas. Así es el tipo. Y pues este Ricardito despierta después de muchos meses y, ¡oh, sorpresa!, todo se llenó de zombies. Entonces se va a varias ciudades y encuentra que su mejor amigo está con su mujer y que su hijo ahora considera a su mejor amigo como papá. Entonces se pelean y lo matan. Bueno, no tanto así. Señores. Pero... Bueno. Nunca se entera. El hijo es el que lo mata. Nunca se entera. El hijo es el que lo mata y por eso es más visceral. Pero, señores, la serie es fácil una novela del Canal 2. Nah, tampoco lo sé. No, ¿no? Por favor. No, es como del 28. Del 28. De, sí, sí, no. de Telemundo. Ni tan mal. No, mira. Ya hablar de... Si algo llega a estar a nivel de telenovela del Canal 2, es porque ya estamos hablando nivel Rosa de Guadalupe, todo sobreactuado. Pero porque así son todas, clichadas y sobreactuadas. Pero oye, deja a la señora Olga Zurche. No, pero yo sí lágrimas y risas. No, pero yo sí defiendo Walking Dead. Es bueno que se despegue mucho del cómic o lo más que se pueda. Porque pues sería aburrido, ¿no? Estar viendo otra vez lo mismo, solo que ahora en serie. Sí, digo, pero... en ese aspecto concuerdo porque es una adaptación, o sea, no es como que lo estoy pasando copiando, ¿no? Sino estoy haciendo mi propia versión. Es casi como un reboot. Mira, es que pero el problema es que lo fueron más a vamos a tentar sentimientos y que se identifiquen. No. De hecho, yo no recomiendo el cómic de Walking Dead, yo no recomiendo ningún cómic que tenga un mismo autor y lleve más de 100 números, que lleve más de 10 años. Eso es acabarse las ideas. Y ese cómic, desde el número como 50, que es como la cárcel, se acaba y repite y repite. Y es un cómic emo, es un cómic de lo lees y ya no quiero vivir, ya es como ver una película de Lars von Trier. Pero fíjate pero que, sí, en el sexo. No, que la serie se zafa de eso. Yo... O sea, no es como que se vuelven... Sí. Pero el problema es que se tardó que 3 temporadas en medio intentar zafarse. Mira, yo creo que The Walking Dead tiene un gran mérito, o sea, independientemente si nosotros nos ponemos a ver si es una telenovela o si quisiéramos más zombies o todo eso, la verdad es que tiene un muy muy buen mérito el hecho de ser la primera que una serie que entre con un nuevo género, que digo, el nuevo género en televisión, ¿no? Como tal, que es los zombies. Claro. Que realmente transportarla a una serie de drama es un gran mérito. Y que tanta gente lo esté viendo y que tanta gente lo esté esperando, la verdad es de que es algo sorprendente. Pero, o sea, Cristian, que tanta gente lo espere no significa que sea buena. Ahí tenemos Jackie, Grey's Anatomy, tenemos Transformers. Sí, claro, pero a lo que me refiero es checa la comparación con, por ejemplo, Agentes de S.H.I.E.L.D. O Arrow o Flash, o que a lo mejor son buenas y malas y hay algunas personas que les gusta o no, pero no es esta ferviente admiración como la que hay por The Walking Dead. O sea, ni siquiera series como la que les acabo de decir de True Detective, Mad Men, The Breaking Bad sí lo alcanzó, pero de este tipo de series no han alcanzado ese fervor de la gente como lo hizo The Walking Dead. Y creo que esa es una gran parte que lo pudimos ver todo el 2014, en donde toda la gente estaba perdida esperando a ver a qué hora regresaban sus zombies. Y aparte, a mí lo que me sorprende mucho es que casi no, bueno, pues no fue censurado o algo, porque inclusive aquí en México como que no la han censurado. Que digo, el doblaje está... No, de hecho sí, Pero es muy ligero, o sea, mantienen muchas escenas fuertes, pero... Acá por alguna razón censuran cuando se mueren los animales, no lo entiendo. Bueno, pues sí, pero piensa... pero bueno, no censuran cuando el humano se muere, pero sí cuando el venadito. ¿Qué es eso? No, pero ya hablando en serio, no sé, yo creo que lo único que estoy molesto es con cosas como, por ejemplo, lo de Sofía se pasó. Dices, okay, fue estúpido, pero okay, lo paso. Pero lo que vimos en este año al final, son dos cosas. No, sí lo podemos contar porque AMC ya lo dijo y lo spoiló primero antes de que saliera el episodio. y en Estados Unidos. A ver, cuéntanos, Crush, ¿cómo estuvo lo del spoiler? A ver, cuéntanos. Se supone que The Walking Dead se estrenaba el capítulo nuevo cada domingo, no sé a qué hora de la noche. Y resulta que AMC se le ocurrió antes de como para promocionar el final o de temporada pues exponía la imagen donde aparece el ¿cómo se llama esta tipa? Sí, usó una imagen promocional en donde Daryl está cargando a Beth muerta. Así de huevo. Bueno, no se sabe cómo la está cargando, pero es evidente que está muerta. Que algo le pero pasó. Que está muerta ya. Ay, está sangrando de la cabeza. Y esto obviamente generó de ya cuando la gente dijo, no, ¿qué va a pasar, no? Y cuando se dan cuenta que en qué acaba y llegas a esa parte, es así de, no manches, o sea, te contaron el capítulo completo, o sea, te pudiste haber ahorrado el capítulo viendo la imagen promocional de The Exacto. Walking Dead. Creo que ese es uno de los grandes fails del 2014 y creo que es hasta ahorita mi favorito. Ah, y para el colmo. Pero fíjate que AMC lo logró ocupar bien, porque después con sus cuentas alternas estaban creando expectativa y más gente vio ese final. El problema que siguió después, a mi parecer, fue que el episodio fue un verdadero asco. Los otros dos capítulos anteriores igual, tratándose de ver de cómo la van a rescatar, bla bla bla, para que al final no es que la hayan matado porque intentó escapar o algo. Es que ya la habían... No, ya. Es que la habían salvado y la estúpida se le ocurre ir a tratar de acuchillar a la policía para que la mate. Así de huevo. Ah, y sin mencionar que supuestamente está secuestrada desde la temporada anterior. No, bueno, por eso digo que es The Boring Dead, es malísima, mi gusto es malísima esa cosa. No, tiene grandes bien, temporadas, ha tenido sí, grandes temporadas. Está chida si gustas de ver algo con un ritmo lento, porque sí lleva un ritmo muy lento. Ahí tienen lo de ya. Sofía. Sí. Tardó 2 temporadas en morir. No, una por encontrarla más bien. Una. O media temporada sí. Por encontrarla. Ah, bueno, y para que la encontraran muerta ya zombie. Que de hecho eso sí es un cambio, porque originalmente no era ese zombie. Es que... Después se muere, pero... Es bueno. Que estuvo bueno esa vez los memes de que es más fácil encontrar a Wally que a Sofía. tengo un chiste por ahí que es totalmente incorrecto, que tiene algo que ver con cierta niña detrás de una cama. Pero no lo voy a decir, porque uno es no, muy no mexicano y dos sí, sí no, me no paso de lanza diciéndolo. Y miren, ya dentro de para ir terminando lo de las series, hay una falta lista. Mencionar, yo creo que 3 series, ya para terminar. Una de ellas es Game of Thrones. Sí. Que es visceral, es buenísima. Y si no tienen HBO, búsquense los Blu-rays o descarguenle legal. No, esa serie sí lo merece y hasta la gente de HBO lo dice. No es cierto. Mira, lo dijo la HBO, lo dijo el presidente. Les ha ayudado mucho lo legal porque luego van y la compran. Así pues sí, si yo estoy haciendo la serie, pues voy a decir que mi serie es buena, ¿no? O sea... No, dime quién te dice que la piratería les está ayudando. Obviamente Nintendo no. No, mira, yo creo que Games of Thrones tiene... A mí no me gusta, yo... Vi los primeros capítulos, no estoy tan convencido, estoy leyendo el libro, ahorita voy en el primero, tampoco estoy el tan libro convencido. Yo no lo recomiendo. No, en los pero, libros... Pero sí, era lo que ahorita platicamos de The Walking Dead, o sea, esas series que generan esa incertidumbre en la gente y que realmente es una veneración al día que va a salir... Pocas lo logran, de verdad pocas lo logran, y creo que Games of Thrones ha jugado muy bien con el hecho de estar digo, obviamente fuera del escritor de los libros, pero ha jugado muy bien en cómo matar a sus personajes, en cómo darle relaciones sexuales a sus personajes, y realmente casi están vendiendo carne. O sea, dicen, esta la hija sí, de Stark es va que, mira, a tener sexo ofrece la próxima todo, temporada. Te ofrece todo esa cosa. Y sin intentar ser la aburrición de Smaug. Ay, es muy no bueno. Y... pero bueno, la otra serie, es en la segunda hablando temporada. Hablando de incertidumbres, esa película, esas dos películas de Hobbit, sí. No mames. Es incertidumbre completa. Pero de incertidumbre de la mala, ¿sabes? De esas de que dices, sí. Ay, ya viene lo bueno. Y hasta la próxima película, chau. Dentro de una y en la próxima película, mira, pura. De esta. Pero bueno, otras de estas series, ya estamos llegando a la etapa de Netflix, pero antes de mencionar la genialidad de Kurt Stoller llamada Sons of Anarchy, es buenísima, es de las, yo creo, de las mejores series, pero que yo siento que no jaló tanto y no va a jalar tanto como Breaking Bad o Game of Thrones, porque necesitas uno tener una cierta afición y saber de motos, o sea, no cualquiera se puede aventar. No, que no. Y es que también hubo un fail, porque también se reveló el mero día, un día antes, el final, por culpa de los escritores. Y también fue, y vieras cómo se inundó, señores, cuando una serie americana obtiene trending topic en México, ganándole a cosas como Ya me cansé, 2428.2 edición deluxe, y a otras tantas cosas. En serio pega, en serio está pegando. Pero y no es muy bueno, yo se la recomiendo. Ven. Nada más porque Crush es el que está grabando, si no ya lo corría. Pero bueno, es muy buena, la verdad. Tiene unos personajes muy bien estructurados. Y aquí sí tiene una actriz, que es Kiri Segal. Buenísima la actriz. Y es lo mejor de esta serie es tanto la música, porque eso sí, todo episodio tiene una canción, ya sea de rock, ya sea un poco de metal, o incluso metal irlandés, que yo creo que si Crush se pone a oír las canciones, va a querer comprar el disco, porque están muy buenas. Vienen desde Ace of Spades hasta cosas más aquí, estilo Barry White, incluso Chuck Berry, cosas así, pero todas con esta onda. Es muy buena la serie, pero ya entrando bien a la época Netflix, tenemos BoJack Horseman, que es una serie, una animación irreverentísima de cualquier celebridad de los 80 actualmente en Estados Unidos, que no tienen nada y que es un desperdicio. Y tenemos también Hemlock Grove de Eli Roth, que es buenísima para los fans de las películas de terror, porque es una película de terror larguísima, con partes de tensión buenas, en más de 3 horas. Es muy buena. Pero yo quería hablar en sí de House of Cards, temporada 2. Esa cosa que hizo que la gente volteara a ver a Netflix, que nos mostró de nuevo a Kevin Spacey en uno de los papeles que más nos encanta, y es de un político fuerte que va a ser hasta matar para obtener sus puestos, es sin duda, yo creo que a mi gusto, la mejor del año, llevándose nada más con una segunda temporada que nos deja en un cliffhanger que dices, wow, ya creo que sea la nueva, y que para nuestra suerte regresa en 2015, a inicios. Pero bueno, no sé si ustedes tengan algo que agregar, o si no ya nos vamos a la canción. Yo nada más quise agregar dos cosas. Una rápida, una mención especial a American Horror Story, The Freak Show. Creo que es algo que yo creo que no lo estamos nombrando tan preciso aquí, porque es grandiosa. O sea, todavía verla y disfrutarla. No todo mundo le agarra ese cariño que deberías, pero no manches, o sea, la actuación de Jessica Lange es impresionante. No, y los personajes están, o sea, de repente llega un punto en donde te quitas de la cabeza que son freaks. O sea, no importa que sean freaks, importa la podredumbre de la sociedad, o sea, de la gente, de la humanidad. Bueno, es que, o sea, no importa, de hecho, que en los primeros episodios, esta de Jessica Lange lo dice. Los humanos son los que están dentro de esta cosa, los freaks son los de afuera. Y te lo demuestran en cada capítulo. es buenísimo. Yo la verdad sí la recomiendo, pero antes vean la película Freaks, de la cual le robaron la canción del Gobble Gobble, que luego ponen en esta onda de el logo de Wall Street y en otras muchas. Pero sí, yo la verdad sí recomiendo esa. ¿Y cuál otra querías mencionar, Cristian? Ya para y acabar irnos a esta nada más canción. Hacer un conteo de las 10 series más vistas. Obviamente estas son en Estados Unidos, que es donde se lleva más precisamente este conteo. Pero dentro de esta lista está como primer lugar, o sea, como la serie más vista del periodo, del segundo periodo 2013 y el primer periodo 2014, está The Big Bang Theory, con 23.1 millones de televidentes promedio. O sea, es una cosa espeluznante. Luego está... Es que es Friends con Geeks, ¿cómo no va a pegar? Bueno, pero... Ya no síguele, gusta, síguele. Ya no me gusta tanto, pero ya no nos detengamos tanto. NCIS de la CBS con 22.4 millones de espectadores promedio. Otra cosa que se llama Fútbol de Domingo en la Noche. No, o sea, okay. Esta lista es en general. No, luego sí. Está como en cuarto lugar The Walking Dead con 18.3 millones de televidentes promedio. Luego está NCIS Los Ángeles con 17.9 millones. The Blacklist con 16.9 millones. Person of Interest con 16.2 millones. Dancing with the Star dentro de esta lista con 15. Para que vean a Steve Wozniak bailar. No, ahí es todo chévere ahí en ese programa. Sí. Blue Bloods, que también es bueno, con 15.2 millones. Y The Voice con 14.7. No La Voz México, no La Voz México, no, The Voice. Con 14.7 millones de espectadores promedio. Esta es la lista del periodo 2013, segundo periodo 2013, primer periodo 2014, de las series más vistas en Estados Unidos. Y bueno, de todas las que mencionamos, yo creo que solo veo dos, y es The Boys y Dancing with the Star. Entonces ya podemos continuar con lo que sigue. Bueno, sí, pues ya vieron ahí cuáles van. Y vamos al segundo corte musical. Es una canción navideña que es de origen popular. Se llama Jingle Pero Bells. No sé por qué otra vez. Pero bueno. Sí, pero. Metal. Es que yo pero no con un pude. Toque ahí metaloso, aguardientoso, con glam. Y que estoy seguro. Esta canción va de mi parte porque yo no me pude. Yo no les puedo decir que pasaran unas felices fiestas. Entonces, con esta canción van todos mis deseos hacia ustedes. Entonces, espero que la disfruten. Así que esto es Jingle Bells de Moderato. No se despeguen porque después regresamos con el top 10 de las búsquedas en Google y los memes o trendings de internet. En un rato volvemos. No se espanten con Moderato. ¡Ay! ¡No! ¡Detector de metal! Vamos a rockear en esta noche. Yeah, así es, señores. El detector de metales. Pues sí, como bien escucharon, eso fue Chingo Pedos de Moderato y ahí por el chat interno. Crush nos decía que mejor hubiéramos puesto la de Chicas Pesadas. La sí. Yo estoy de acuerdo, pero si pudiéramos ver el video. Yo la andaba viendo ahorita. ¿En serio? Ay, qué suculento. Es que es buenísima esa versión. Pero bueno. Pasando cuando del detector de metal. Sí, hace como, ¿qué serán? No, yo creo como 15 años. 8, 9 años. Más. 15 fácil. No. Son más de 10 años. Y, si no, pregúntenle a Dencho que tenía hasta una portada con esta señorita en esos momentos. Enmarcada. Sí, peor. Es en serio, es lo peor. Pero bueno, como aquí no hacemos reseñas cantadas y ya vimos el detector de metal, vamos a pasarnos a otro detector, el detector de memes. Y es que Cristian nos trae las 10 búsquedas top de Google. Y según me comenta este año, por alguna extraña razón, Google no está en esa lista. Así que a ver, Cristian. No, Google no está en esta lista, pero bueno, regularmente cada año, cuando va a terminar el año, Google hace un recuento de la mayor cantidad de búsquedas que ha tenido en su sistema completamente en todo el año. Entonces, dentro de esta hace un top 10, que son las cosas que más se comentan dentro de, o que más se buscan dentro de Google. Como número uno, o sea, vamos a ir de menor a mayor. Pero en una de las primeras búsquedas, o la número uno, entonces vamos a empezar desde el 1 al 10. Ajá. A ver, espérame. Número 1. La muerte de Robbie Williams. Creo que ese fue un acontecimiento que poca gente esperaba. De hecho, nadie esperaba una muerte sorpresiva. Una muerte sorpresiva que realmente a todo mundo dejó impactados y ese hecho provocó que se hicieran cientos y cientos y miles de búsquedas. Google no da precisamente cuántas fueron, pero sí se manejan que estuvo dentro de las 10 personas más buscadas en Google y se metió en la lista de las 10 cosas más buscadas en general. Entonces, yo pregunté nada más, ¿estará por Walker? No. Es la única persona, como tal persona. como tal persona, bueno, no, hay otra persona, pero ahorita lo comentaremos. Pero mira, esa, ¿cómo? A ver, acaba. Bueno, nada más, por si no lo conocen y por si estaban viviendo en una roca durante como 40 años. Es aquel que canta Feel Tripping y en un video se arranca la piel. Sale en el video de Tom. ¿Cómo no? Va a ser el más buscado. No, exacto. Oye, ¿cómo no va a ser buscado? Pues si canta Omar, bien chido, Omar, genial. Omar. Sí salía en un video musical, pero no cantaba ni nada. Salía en el de Don't Worry, Be Happy. Ah, sí. Él gritaba Good Morning Vietnam. Por todos los recuerdan como la señora The Fire. O el genio de la lámpara en inglés. En Aladino. Sí, pero... la escucharon. Bueno, sí, porque aquí no bueno, creo. El que hacía su voz para las versiones dobladas aquí en México también fue por mucho tiempo su voz, como digamos, oficial de Robin Williams. ¿De Mian Bichir? Creo que sí, era el mismo, porque el genio aquí en la versión doblada para México era el mismo que lo hacía, creo que en Papá por Siempre y otras películas. Cantemos. Yo te quiero contar cosas maravillosas. Ay. Sí, así ¿no? Como ellos se roban nuestras noticias, nosotros nos robamos sus chistes, así que aprenda. Es nada más para no sentir, para no hacerlo sentir culpable y estar. No, pero fuera de ya, sí. En serio, sí fue un suceso muy inesperado. Sí, claro. Y de hecho, seguramente en los siguientes premios a cine y todo eso, los Globos y los Oscars, vamos a recordar claro, mucho tan de eso. Fácil, los Emmy, cómo se la llevaron, ese super homenaje que hicieron. Bueno, y también en el mundo de los videojuegos, ¿no? Porque era muy fan de Zelda claro. Y también jugaba por ahí World of Warcraft. Sí, ese es el único problema, ¿no? Que era muy nintendero. Le puso a su hija. No, pero jugaba World of Warcraft también y entonces ahí ya le hicieron su homenaje también. Sí, mira, mientras no le hubiera puesto Epona o Link, todo tranquilo. Pero bueno, a ver, Cristian, pásate a la... Yo le voy a poner a mi hijo Titanfall. Hay gente que le quiere poner Cosmo. Pobre niño, oye. ¿Cuál es el chiste de quererlo joder? Nos gustan los padrinos pero mágicos, bueno, déjalos. Pues sí. Bueno, pero bueno, ya, a ver, sigamos, porque si no vamos a terminar. Sí. Como número 2, dentro de las búsquedas de Google tenemos a la Copa Mundial de Fútbol 2014. Obviamente, pásate a la que sigue. En este año tuvimos la Copa Mundial 2014 Brasil y bueno, dentro de los grandes partidos y memorables y humillaciones que tuvo Brasil contra Alemania, fue en general todo lo que se generó alrededor de la Copa Mundial. Estamos hablando, como ya lo dijimos, de memes, de clasificatorias, de partidos, de resultados, todo. Se engloba y en general fue la búsqueda número 2. Bueno, mejor vámonos como si fuéramos de adelante hacia atrás, o sea, la número 9, porque si no nos confundimos, ya hasta yo me estoy confundiendo, pero ya, sí, ya como ven, la... Ya ven. Es que todavía estoy enfiestado y todavía traigo... Sí, por eso pusiste el jingle de moderato, ya. Vale, síguele. Sí, detector de metal. Hablando de memes, yo creo que la copa lo que más nos entregó fue el ahora conocido tren del mame. Porque en serio, gente, era horrible oírlos con sus tonterías de no era penal. Así como Bidis, literal. No era penal. Niño rata de 10 años. O tú, niño tlacuache de 40. Ya déjense de tonterías. En serio, si México obtuviera un premio, sería el del maquinista del tren del mame. Se pasan. Pero bueno, okay. Bueno, ya nada más como y para aclarar, no era penal. Y no era penal. Y bueno, ya después de todo, después de 64 partidos, 171 goles y más de 2.200 millones de búsquedas, así es como se coloca la Copa Mundial 2014 Brasil y como en el noveno lugar. Ahora, en el octavo lugar está el virus del ébola. Tu ébola, Omar, está en el... octavo lugar. El ébola, sí, oye. Obviamente un acontecimiento que frigió a todo el mundo. Exacto. Que hasta las actrices y los actores que iban a otros países no querían ni saludar de mano a los entrevistadores. Y que a nosotros nos hubiera encantado que nuestro presidente incluso se besara con alguien de España. No, y al Cruz Azul le hubiera encantado que por el Mundial, bueno, el Mundial de Clubes no se hubiera hecho por el Ébola, porque después de la Santa Madriza y baile que le puso al Real Madrid. ¿Ven? Y por eso que acaba de decir Omar y Crush está en el lugar número 8, porque todo el mundo se agarró de todo el acontecimiento que está generando el Ébola para buscar si se contagiaban. Pero para burlarse, eso, no si se para... Si había irregularidades en los vuelos. No, era, que si... querían hacer competencia a la influenza que tuvimos en México. Pero oye, no les alcanzó. Pero eso, exacto, es algo que está bien cool, es que neta México nos viene valiendo 3 kilos el ébola, porque tú ibas a los aeropuertos de estos lados y te revisaban y tu prueba y todo, y acá, pásele. Nah, nosotros pásele. No nos pasa nada. Taco, así literal, tacos con ébola, ¿cuántos va a llevar? A ver, échale su salsita, joven. Me da 3-4 de ébola, por favor, con todo. Claro, ahorita se los preparamos. No, les va a dar ébola y luego no estén chillando. No, ya, es que es en serio. Pero bueno, es solo una mofa, digamos, a la seguridad que tiene este país. Es que por eso se hizo famoso. Yo creo que se hizo famoso por el trending de los memes que empezaron a salir. Porque como que la parte esa de, ay, no hay que tenerle miedo, fue como que de que un mes. Pero bueno, yo me acuerdo que llegó una noticia falsa de que había llegado una persona con ébola a México, y realmente sí. ahí fue donde todo mundo sí ya empezó a sacarse de onda bien cañón. Ay, pero seamos sinceros, si llega una enfermedad de esa, no va a llegar por el aeropuerto, va a llegar por los lancheros, por los mojados de allá abajo, por todos esos cuates, no por alguien en avión. No, ya. Ya, basta. No, ya, afortunadamente no pasó nada grave. Nada, no pasó nada. Sí, y aunque todavía sigue el problema y es un problema fuerte, creo que ya se controló el sí, está lo más posible. Y a estas alturas, pues solo... Sí, si usted quiere atacar el ébola, juegue Resident Evil 5. Ya, bueno, ya. Con ese chiste pasamos al siguiente. Número, vámonos más rápido. El número 6 es la desaparición del vuelo de Malaysian Airlines, que llegó a fue el avión de Lost, y que por si sí. No se acuerdan, pues es un vuelo. No, pero el chiste que después hizo el PR de ¿dónde está el avión? Pues acá está. Ese chiste, busquen la imagen de una chava con un avión en ciertos lugares íntimos, fue la mejor troleada que se pudieron hacer junto con los de Chocolate Crunch, diciendo a los de Ayotzinapa les dieron crunch. Qué poca madre. Señores, los mejores chistes de este año. Pero... están malísimos, pero por eso son buenos. Híjole. El que sigue, número 5. Obviamente nadie se salvó de esto, y aquí tengo que acusar a Omar, que quería que hiciéramos esto, pero fue el Ice Bucket Challenge. Yo fue... no quería. Sí, claro, tú estabas bien emocionado de que hiciéramos. Un fan de Christy nos retó en el 9bits a hacer eso. No, que vamos a echarnos la cubeta con hielos, que está bien padre. Sí, claro, la cubeta. No, pero en eso Crush me apoyaba, porque era la cubeta con hielos, acompañadas de unas coronas, de unas indios y de buena música. Y el chiste era donar. Hacías el... Bueno, el chiste es. Ah, claro. El chiste era de que si no lo hacías, donabas $100. $100, chavos. Bandita, ¿eh? No, ni un, no un dólar ni nada, $100. A la fundación que se encargaba de esta enfermedad, se me fue el nombre. Esclerosis lateral amiotrófica. Esa, gracias. Y que de hecho el chiste luego se les volvió contra ellos, porque la PETA y los demás salieron que para descubrir todas estas cosas probaban las curas en animales. Y ya saben, en este mundo en el que todos son veganos hipsters, eso estaba mal. Y bueno, y además el tren de mame de opositores es que defensores del cuidado del agua, que hicieron un mame, un tren de mame enorme, y por meses tuvimos un tren de mame con eso y aguantar el Facebook, sobre todo con cosas de no hagan eso es de pendejos, que no sé qué, eso es de idiotas, yo no desperdicio el agua. No, aquí creo que el punto máximo, ya el punto máximo de esto, y que a mí me encantó, fue lo que hizo Charlie Sheen, que agarró agarró una cubeta llena de dólares. O sea, no fue así de, la cubeta con hielo, no, es agarró la cubeta con dólares, repleta de dólares, se le echó encima y dijo, todo este dinero que me acabo de echar encima, todo este dinero lo voy a donar, así se hace. Y una persona... Ese fue así como el de, me toman como una mala influencia, socket, yo no estoy haciendo sus tonterías y voy a donar. Y lo que pasa es que la gente que decía que era tonterías es que no lo entendía. Era al principio se hacía para llamar la atención, hacerlo una especie de cadena. Bueno, se convirtió en tontería cuando Sabadazo, Loret y hasta el señor que tiene una Uzi en su cuello lo hizo. También gente conocida de Estados Unidos, famosos de allá. No, yo te apuesto que ni siquiera donaron nada, pero... Ah, claro, no, estoy seguro que Jaden Smith donó para el cáncer o algo así. Que ni se enteró, nomás aventó agua y donó para otra cosa. Pero sí estuvo chido, fue un buen movimiento, llamó la atención. Inclusive empresas de videojuegos lo estaban haciendo. Y empresas conocidas. Razer lo hizo, o sea, el presidente, el CEO de Razer lo hizo. Hay gente de muchos lados. Razer, recuerda, es Razer. Y gente desconocida y empresas conocidas, pues fue lo bueno. Y bueno, actualmente ha generado más de 90 millones de resultados de búsquedas, este desafío del Ice Bucket Challenge. Entonces, ahí por si todavía les hace falta y no lo han hecho, bueno, yo los nomino a todos los que nos escuchan para que hagan el Ice Bucket Challenge ahorita. Pero como Charlie Sheen, ¿sale? Se suelen a la calle y lo hacen. No, mejor estilo mexicano con sus Nochebuenas 2014 y luego donen. O tírense chelas al menos. Y así lo disfrutas. ¿Sí? Pues sí. Pero ya, como número 4 empieza a ponerse más interesante y tenemos algo del mundo de los videojuegos que es súper importante y solamente para nosotros. No me digas que la PortStation 4 está entre ellos. No, algo mejor, más poderoso y más interesante. El Flappy Bird. Dentro de esta lista se encuentra Flappy Bird. Espérame. Esta es la reacción de muchos niños rata y fanáticos conocedores. El Flappy Bird está horrible. No necesitas nada para ganarlo. Por eso se fue. Así ustedes reaccionaron y se hicieron. Señores, son niños tlacuache, como aquí les decimos. Así que, Cristian, ahora sí. Y bueno, al final tenemos otros juegos que se proclamaron como los dioses dentro de este año, que ya no los vamos a mencionar, porque ya los mencionamos por muchos lados. Pero al final de cuentas, todos estos valieron gorro en el momento. Hasta tu Zelda, hasta tu Mario, a lo que tú quieras. Todo se fue al carajo cuando todo mundo quiso jugar y ver qué era Flappy Bird. Entonces, digo, dentro de esta lista estamos hablando de cosas interesantes y de Flappy Bird, ¿no? Ya, no voy a decir más. Como número... Mira, si Destiny está entre esa lista, ¿por qué no Flappy Bird? Yo estoy de acuerdo. Nah, Destiny no está, y aunque Destiny marcó récord de ventas y lanzamiento y fue el juego, es el juego de calificación 7.0 con mejor ventas en el mundo. Fue el juego más caro de la historia. Sí, porque pero oye, la diferencia, bueno, se hizo ya. Les dio por hasta las orejas. Por Detroit, así de los leones. No, por todos lados. Andas bien fino, Omar, oye, andas finísimo. Ya entrando a los últimos Es nuestro último episodio y lo merecía. Pero bueno. Ya en los últimos lugares tenemos a... ¿en qué lugar vamos? En el... 3. En el 3, ¿verdad? En el 3. Sí, tenemos top 3. A Conchita Birds. ¿Sabes quién es Conchita Birds? ¿No sabes quién es Conchita Wurst? No, por favor. ¿Quieren saber quién es Conchita Wurst? Sí. Sí. Bueno, busquen, googleen, póngale no, Conchita Wurst. Pues sí, no, es que esa es la sorpresa. Cuando lo pongan, van a ver quién es Conchita Wurst. Pero bueno, A ver, reacción en vivo. ¡No! ¿Qué cosa es eso? Ay, ay, ay, señores, por esto los aliens no nos hablan. Pero, oye, es una nueva moda. Bueno, como la... a pesar de lo que pudiste haber visto, que en el momento... ¡Es Cosmo y Christie en uno! Oye, esto es una especie de moda, pero ya digamos de otro país, como las estupidez que hacían aquí las mexicanas del bigotito. No. Solo que crees, más hardcore. No. Sí, porque oye. No manches. Mira, Conchita Wurst fue un impacto en este año porque hasta donde tengo entendido es... Déjalo aseguro, porque si no, puedo ser políticamente incorrecto, pero al final es una mujer barbuda. ¿Por qué llama tanto la atención? ¿Por qué? Porque canta muy bien, porque sí. Tiene porte, tiene clase, pero es rarísimo, porque a este grado es una cara literalmente de mujer muy fina y muy bien definida, pero tiene una barba que yo envidio. O sea, yo quisiera tener esa barba. Bueno, yo quiero diferir porque yo no le veo cara de mujer, pero bueno. No, mira, quítale la barba y sí se ve como mujer. De hecho, hasta la nariz la tiene curvada. Pero con la barba sí se ve más de hombre. No, ¿sabes qué? Es como que el sueño hecho realidad de cualquier japonés. Ajá, de ver yaoi, así, pero en vida real. A la bestia. Ustedes sí están enfermos, señores. Pero bueno, eso fue el número 3. El número 3 de la búsqueda. Ahí dense su vuelta por la música y lo que hizo Conchita Wurst. Creo que hasta salió en la portada de... Creo que fue del New York Times. De la revista Times, creo. ¿Sabes qué sería peor en esto? Tener a esta persona y a la monja que ganó The Voice haciendo un conjunto con Nicki Minaj. ¡Eso! ¡Explota internet, señores! ¡Explota! No, sería horrible. Pero a ver, Cristian, vámonos. Ya. Número 2. Ya se enteraron quién es Conchita Wurst, pues vámonos al que sigue. Como número 2 tenemos ya esto es algo más interesante, los conflictos en el Estado Islámico. Obviamente esto es un gran problema, esto es algo muy delicado, que también se pueden hacer chistes, pero no le deja de ser delicado. En donde empezaron a detonarse distintos atentados contra civiles que obligaron a miles de personas a huir de sus casas. Y todo esto es generado por el Estado Islámico, también llamado el IS o el ISIS. Y obviamente por toda esta razón tuvo muchas búsquedas en todo este año, ¿no? Entonces, obviamente no nos perdamos de que no se trata de ver el chiste, porque tuvimos a un personaje que murió de una forma muy peculiar, que fue Robin Williams. Tenemos a un evento deportivo de grandísimas magnitudes, como la Copa Mundial, el virus del ébola, Conchita Wurst, la desaparición de un avión, Flappy Bird, el Ice Bucket Challenge. Oye, no se trata incluso, nada más de... Aparte de esta cosa del Islam, tenemos a esta chica Malala y tenemos, claro, la broma del siglo en cuanto a los mexicanos, que es un tipo que se metió ahí a hacer el ridículo con una bandera y que lo vean como, no, es un héroe, claro que sí, señores, no es un héroe, es un payaso. Es como si yo al rato voy y cuando esté hablando el presidente de la ONU saco una bandera. Bueno, yo pensé que hablas la del premio Nobel. Manche. No, también. Que salió, que salió con la bandera en la... con manchas rojas, ¿no? Pero, oye, bueno, pero al final... una manchita roja de plumón de 5 pesos, no manchen. Bueno, quería llegar a todo el mundo. Quería ser, ¿no?, popular, quería ser popular y ya. Pero como bueno. Como el dude que en el mundial, por cierto, se cayó del barco. y tuiteó desde el más allá. Ay, pero les dijimos que era top y memes, por eso estamos hablando de todo esto. A ver. Ya llegamos al 10. ¿Cuál se imaginan que es la cosa más buscada en Google del año? A ver, Omar, ¿cuál crees que sea la cosa más buscada de los... Es que este año nos ha dado tantas cosas que estoy agradecido porque son muchos chistes. A ver, una, atínale, a ver si le das a una. Yo voy a decir presidente de México. Mal, porque es mundial, no nada más es de México. No, pero pues el tipo ha hecho tanta tontería. Ok, no, crush. No sé... Twerking o no sé qué, o las nalgas de Minaj o esa cosa. No. La cosa más buscada en este año fue Frozen. No, señores. Mira. Esta película animada que ha tenido la mayor recaudación de todos los tiempos y también es la película más buscada del 2014, es la película que tuvimos en grandes películas todo el año, creo que hasta Gloria Trevi, pero la película más buscada y la mayor búsqueda en todo Google en este hasta este momento que se hizo este análisis es la super taquillera película de Disney, de princesas, y Let It Go, Frozen. Eso no. Deberían decir, señores, Let It Go, déjenlo ir ya, el chiste. Mira, de por sí fue malo. Todavía estoy de acuerdo si es que buscaron, ¿te acuerdas del video que compartí en Facebook, Omar? Si es por eso, sí está chido. Si no es por eso... Mira, es que en cuanto a memes salieron dos. Uno que era este video de un chavo que es un buen de voces cantando la canción que hace a Winnie Pooh. Es muy cool porque el tipo literal tiene una habilidad que hace... Fuck, quiero hacer eso. Es muy buena. Y la otra fue este video en el que Disney... Latinoamérica fue el que lo hizo. Latinoamérica junto con Estados Unidos publicaron el video de las múltiples variaciones de la canción de Let It Go... De Frozen con varios artistas, y nos dábamos cuenta que la versión latina era la peor. Ese también fue un muy buen meme, porque mucha gente empezó de ¿qué se siente que en Latinoamérica pega un montón y es la peor que hay? Y cosas así. O sea, y el chiste se les regresó porque Disney Latinoamérica sí lo pone de no, véanlo, que no sé qué. Literal, porque así era el comunicado. No, pero me quedo con el chavo este que parece que sí hace doblaje. Bueno, lo pone voces a sí. Porque hace la voz de... Pero es que canta con la voz de Scar, con la de Winnie Pooh, Goofy, Mickey Mouse, Minnie Mouse, de Jack Pero Sparrow. Tú no te quedes atrás, Crush. Tú no te quedes atrás. Yo no. Tú canta también. Canta gracias. Con tu voz toda fea que tienes. Canta, no hay problema. No, gracias. Pero bueno, así terminamos este top 10 de las más de las mayores búsquedas que tuvo Google. El top 10 del tren del mame, los 10 primeros vagones en Google, no manchen. O sea, y digo, aquí hay algo que me sorprende. Hasta este momento no tenemos nada de Jennifer Lawrence. Sí, uy, sí. Porque pasó The Fappening debía de ser, esa cosa fue... Fue la generación más grande. Y les voy a decir una cosa. Es la mejor teoría de conspirativa del mundo. La revista del conejito estuvo detrás de todo. Porque imagínense cuánto dinero no se ahorraron en pagarles a ellas por sacar estas fotos. Se ahorró una lana el señor Hefner. Ahorita ven. Pues oye. Decir gracias, Apple. Gracias. Dropbox, todos Dropbox. Ustedes. No fue Apple. Ah, ¿no fue? Apple. Ni modo Apple. No fue Apple. Es que dijeron que era iCloud, por eso. Pero al final fueron varias. No, fueron varias. Pero neta, los amamos a todos. Muchas gracias. Les perdonamos su tontería del iWatch, nada más por eso. Que a mí, yo sí quiero un iWatch. Ya, vámonos a yo... ya. Bueno, vámonos. Bueno, Apple Watch, por favor, sí. Apple es Watch. No. Acuérdate que aquí en México salió el iWatch, que era una manzanita lavando. El iWatch. Apple Watch, por favor. Ya, ok. Pero bueno. Vámonos. Sígueme, Rola, porque es de una buena película. Sí. Come and get your love de los Redbone. Esto viene de los Guardians of the Galaxy, una de las mejores películas, aunque no tenía hype, aunque lo digan, no tenía hype. Ahí no se despeguen, después de esto volvemos. Tenía más hype. Exacto. Exacto. Así que no se lo pierdan, no se despeguen y volvemos con un palomazo más random de lo que hemos ido para acabar este programa. Así que en un ratito volvemos. Pues eso fue Come and Get Your Love de Redbone. Originalmente las canciones que íbamos a poner eran del 2014, pero nos percatamos que no hubo muy buenas, o que algunas eran conocidas, o que YouTube no nos iba a vetar si las poníamos. Así que dijimos, no nos hizo caso. Ah, sí, también, no. Pero mira, yo fui el rebelde, pero lo hice por ustedes. Pero mira, a Christian ya lo odian porque, según los fans de Christy, se fue de 9bits por él. Más no lo pueden odiar al pobre, la verdad. Más no lo pueden odiar. Pero bueno, señores, vámonos ya a cerrar este programa que ha tenido de todo. Bueno, nosotros le pusimos lo mejor 2014, pero el verdadero. Yo llegué en el 2014 a Reset. obviamente. Sí. El verdadero título era ¿Cómo descarrilar el tren del meme y del mame del 2014? Pero bueno, pues yo creo que cada uno aquí va a mencionar, ya para terminar, lo mejor para el 2014, su top. Así que, Crush, yo sé que Mario Kart y tu enfermedad está entre ellos, así que órale. No sé, series no he visto últimamente. De hecho, tengo más ganas de volver a ver House que de ver alguna nueva. En cuestión de videojuegos, que sí es donde he estado más actualizado. Muy pobre, no hubo juego del año. Bueno, que yo considero. Ahí, Shovel Knight. Ah, bueno, Shovel Knight es bueno. Yo les dije cuál era el juego del año, no me hicieron caso. Ahí, The Witcher meets Dragon Age. No, muy contento con Smash Bros. Y me encantó que los Game Awards. Patrocinados por Nintendo. Pues más que patrocinado. Porque si Sony en E3 te dio un programa de 3 horas de hueva, Nintendo también no, puede. No, aquí ellos se la supieron. Nintendo se la supo soltando. Ay, el gameplay. Vamos al inicio y al final. Toda la mitad estuvo de hueva. Por eso, o sea. Igual Sony en el E3, el inicio y el final estuvo chido, lo de en medio. Sí, pero pues ni Sony remató el final, chido, pero bueno. Nunca ha rematado bien sus finales. Pues no sé, no hay mucho que decir, pero hubo buenos juegos, pero no para GOTY. Pero se avecina un 2015 mucho mejor. Mucho mejor. Ok, creo que Crush ya está nostálgico y ya. Sí, ya. Pero bueno, Cristian, tú llegaste a Reset en 2014. La gente cree que te detesto. Oye, porque se eso fue es cierto, todo mundo cree cosas bien extrañas de lo sí, que hago. Piensa que tú y yo nos peleamos. No, creen que si yo veo a Cristian en la calle lo voy a matar, cosa que no. Creen que Cristian se fue por tu culpa, que Cosmo se fue por la mía. Bueno, muchas cosas raras. Pero ahora yo no lo inventé. Coste, yo no lo inventé. Pero todos sabemos que Christy se fue porque aquí sigue Ícaros, que ama a Zelda y ella lo detesta con toda su alma. Así que, Christy, te queremos. Cristian, go ahead. Para lo mejor de este año. Pues miren, yo soy feliz de haber. Digo, ya me voy a poner un poco sentimental y yo estoy muy contento de haber llegado a Reset. La verdad es que. Conocí a gente muy muy chida, conocí a gente muy padre. ¿Ya también ya te vas? Sí, estoy poniendo sentimental porque estoy contento porque es la primera vez que yo me puedo desarrollar en un medio como este y me da gusto que lo haya compartido este 2014 con ustedes. No me voy, estoy muy contento, no me voy, pero sí quería agradecerles a todos. V7, ¿no? Sí, de hecho no, me voy no. Y regresa Cristi, regresa Cosmo, regresa Raúl. Todos, a partir de que yo llegué, todos los que se fueron, en el momento en que yo me vaya van a regresar, porque todos me odian y por eso se fueron. Entonces. No, ¿sabes cuál va a sonar ahorita? La de Big Brother. La canción esa. Qué difícil. No, ya, eso, no eso. Pero ya centrándonos más en la prostitución. Ya centrándonos más en el tema. Creo que lo que más. Ya, déjalo hablar ahora sí. A ver. Lo que más recuerdo, lo que más me ha gustado de este año, pues obviamente yo soy muy futbolero. El Mundial 2014 lo viví muy chido, más ese partido de Alemania contra Brasil ha sido mi partido favorito de muchos años. Si estuviera bueno, no. Estuvo bien padre. Creo que fue el año de dos cosas en general, en cuestión de tecnología. Uno, de los drones, de los drones no tripulados. Se empezaron a comercializar muchísimo. De repente Arduino ya Arduino y Raspberry Pi for the win, señores. Fueron el inicio de todo eso. Sí, claro, o sea, de ahí parte, ¿no? El hecho que lo puedas construir tú mismo te genera todavía un sí, mayor... Continúa, me acordé de otra cosa. Bueno, esa parte, los drones, Creo que la parte de la wearable technology estuvo muy intensa. Va a venir un año todavía más intenso. Este año tuvimos el Moto 360, tuvimos el Apple Watch, tenemos la Razer Nabu, tenemos todas las bandas inteligentes que sacó Samsung, y creo que fue un muy buen año para toda esta parte de la tecnología vestible. En cuestiones de videojuegos, yo sí digo que Dragon Age Inquisition era buen candidato para juego del año, y afortunadamente lo fue. Y bueno, por ahí también no me quedo hagas censurarte, por favor. Ya vamos a empezar. No, nada más porque Mario Kart. Pero Mario Kart también ganó, ¿por qué andas de amargado? No, yo nomás digo del juego del año que no debió ser. Que no había ninguno. Pero debe de haber uno. Pues. A fuerzas. Y si quieres, bueno, fuerza, pues también. Sí, también Middle Age, Shadow of Mordor, también me gustó mucho, creo que ese juego estuvo padrísimo. De ahí en fuera, creo que Shovel Knight, tengo muchas ganas de jugarlo. Es lo mejor. Ese sí, tengo muchas ganas de jugarlo, y pues obviamente, juegos que pintaban para ser increíbles y que a la mera hora no pegaron, pues tuvimos ahí a Titanfall, tuvimos ahí a Destiny. Que si bien eran grandes ideas, no terminaron de concretarse. Aún así, pues bueno, tuvimos ya. Bueno, ya... Tanto, pues, fue buena idea que Call of Duty, el nuevo, pues, se lo devolvió la idea de los jetpack, ¿no? Nada más. Pero, nada más. No, es que, mira, Titanfall fue el free to play mal equipado. Porque si se hubieran dado a los usuarios de Xbox Live y de para subir al rato al nivel 40, del 40 al 60, te cobramos, no sé, $10, lo hubieran hecho. Es un modelo free to play mal utilizado. Y creo que para mí uno de los juegos que más me gustaron del año fue Sunset Overdrive. Una gran sorpresa. Súper divertida. Que se trata como un videojuego de hace muchos años, en donde realmente te puedes sentar y te pones a jugar y que no te importa nada más. De hecho, viene en español, pero si viniera en inglés, te podrías sentar como en esos videojuegos en donde no necesitabas saber la historia profunda y súper intensa, sino simplemente vas y el chiste es derrotar enemigos, andar volando por todos lados. Paréntesis rápido. Ya ves, Last of Us, no necesitas tener una historia desgarradora y copiada de un montón de cosas extras para ser bueno. Ahora no, sí. Cálmate, The Last of Us también fue muy bueno, pero en este caso, el Sunset Overdrive cambió un poco eso, lo hizo de una manera distinta, de una manera diferente, y para mí es uno de los mejores juegos del año. No tiene la textura completa para que le guste a toda la gente, pero está buenísimo. Y pues nada, ¿no? Creo que en películas tuvimos ahí a Interestelar, que fue muy divertida también, pero que no gustó tanto. Birdman, que para mí sí me gustó, que a Omar no le gustó, pero ya va a no, ver. Señores, Birdman es una película horrible. Birdman va a ganar todo, de una vez se los digo. Michael Keaton va a ganar como mejor actor. Van a ganar como mira, mejor maldito actor, mejor no sabes quién se me enojaría. ¿Sabes quién se me enojaría si gana? Emma Stone. Emma Stone va a ganar. No, señores. Increíble. No, señores. Increíble. Bueno, ya vamos a ver. Bueno, tiene ahí ya, a Meryl Streep ahí en medio, pero bueno. Claro, transformo. Oye, no, ya, qué bueno que me recuerdas. Es que Omar se adelantó y no me inspiró, no me puedo acordar de cosas. De los mangas, estoy muy contento. México está viviendo, iniciando una nueva época interesante con los mangas. Ahí, ya llevo yo Los Caballeros del Zodíaco, El Lienzo Perdido o Lost Canvas. Se pone chido y han mejorado la calidad tanto Kamite como Panini. Y de películas, qué bueno que me acordaste, Cristian. Capitán América 2 fue este año, Omar. Sí, la claro. Mejor película de Marvel hasta ahora. Aunque les duela, fanáticos irreales de Guardianes de la Galaxia. Ajá. sorprendió. Ajá. Dio más de lo que se esperaba. Sí, porque según muchos tenía hype. No, es una muy buena película y muy divertida. Yo estoy contento. Sí, totalmente. Pues bueno, Crisera, entonces, a ver, los dos ya que están hablando, agradezcan a la comunidad que nos estuvo escuchando para que yo acabe y se enojen luego. Vas, Crush. Gracias. ¡Bien! ¡Qué motivo! Órale, Cristian, llora. Llora como Lucerito en el Teletón. No, yo lloro solo de un ojo. No me acuerdo cómo se llama esa actriz que llora solo de un ojo, pero yo lloro de un solo ojo. Pero no. Yo quiero agradecerles por haberme aguantado en este año. Viene un año todavía más interesante. Tuvimos muchos eventos, tuvimos muchas coberturas. Muchos especiales, muchos programas. Yo sé que, oye, de chocolate, de fresa, de rompope, ¿de cuál? Cuéntanos. De fresas con chocolate. Uf. Sí. Qué chistoso, De nuevo, bien, ellos se roban nuestras noticias, nosotros nos robamos sus chistes, por más malos que sean. Y no, nada más, muchas gracias por habernos tanto escuchado, como visto, como leído, como todo, y pues que espero que el próximo año tengamos muchísimas más cosas de qué platicar, que ver y mejores, ¿no? Porque... No, está bien, estoy emocionado, estoy motivado. Habla en serio. Bueno. Y otro FIFA el año que entra para que todos estén. Eso no es novedad. No, pero bueno. Pues por mi parte yo quisiera agradecerlos a todos los que nos han acompañado, a Cristian, a Crush, que, pues les soy sincero, yo entro aquí a Launch como su host de una forma distinta a la que todos, porque fue de que Cristi me dijo, tú entras la próxima semana ya que Kike no está, gracias Kike, y fue de, órale, ¿qué hago? Y aparte me cambian el equipo, no tengo a nadie con quien ya me llevaba, y cuando fue avanzando, de hecho, yo no les recomiendo ni siquiera ir los programas en los que no era Geek Launch, porque están de hueva, señores. Neta. Y me vale, porque los otros dos con los que estaba no me caían ni siquiera bien. Uno era un típico norteño que se cree mejor que todos, y el otro era un fanboy que no tenía ni armas de dónde defender. Así que, señores, estaba de hueva. Perdone, pero pues ni siquiera yo no había llegado a redes para ser host. De la nada pusieron eso. Agradezco, claro, a ustedes, porque cuando llegan estos dos fue de, órale, vamos a hacer algo chido. Se fue cambiando, ha ido modificándose. Y aunque nos hagan burla por ahí otros, esa persona que le encanta todos los controles rosas, de que queremos matar Launch, sí lo queremos matar, lo estamos haciendo y estamos creando un mucho mejor programa a mi gusto y al de muchos de ustedes que nos escuchan. Claro, agradecer todos los eventos que pasaron en este año. Pude ir a Mórbido y no tuve que viajar tanto, pues fue en mi ciudad y fue buenísimo todo esto. Pude conocer a mucha gente externa. Me llevé con muchos eventos. Eventos muy buenos, películas que en la vida pensé que podría haber visto, conocí a mucha gente muy buena y claro, pude estar pues opinando aquí, que es algo que a mí me encanta, por más que se enojen, crear este personaje que a muchos les gustó cuando, porque hay como un paréntesis chico, cuando entro yo a 9bits era porque Cristian me había invitado y era como que de, pues para que te familiarices con la gente del chat. Yo ahí me dio hueva y empecé a hacer este personaje de Omar. La verdad es que Omar en la vida real es niño. En este es niño rata. Niño rata de Ruizet, es lo que ustedes no saben. No soy 9 ni Cosmo, señores, pero bueno. Porque eso sí, estar a cada rato con mi PC es mejor que la tuya y es mejor que las consolas, pero no me alcanza ni para una. Es de niños tlacuache, como ya le hemos venido mencionando. Pero bueno, ese personaje que se hizo que, pues a ustedes les gustó, no sé por qué. Bueno, de hecho sí sé por qué y hay un montón allá afuera que son iguales, pero yo le doy el chiste de que es tan políticamente incorrecto que es bueno. Hacer amigos, entre comillas, de mucha gente que ahora me odia, pero que me sigue hablando, no sé por qué también. Pero más que nada, yo sí agradecer a toda la comunidad que siempre nos escuchan, que nos hablan, que trolean con nosotros, que se ríen ahí. Y pues que no se despeguen de Launch Geek, porque próximamente va a cambiar de nombre, yo se los aseguro. Vamos a tener mejores cosas. Vamos a cumplirle sus deseos y va a venir Christy, no sabemos cuándo, pero esténse atentos. Ya tuvimos a Cosmo antes, va a venir mucho invitado también. Tal vez por ahí pues quién dice que no, y tenemos a alguna luminaria pues más allá de el cine y un poquito más del cómic, ¿verdad? Así que pues por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Omar Díaz, en Twitter @OmarSDT. Como siempre les recuerdo que sí, que nos sigan también a Crush en su Twitter, @Crush_Dan. Y Cristian, ¿me podrías decir bien tu Twitter? Porque en serio no entiendo por qué no te pusiste Cristian. @JosueOrtiz_, porque también me llamo Josué. Pero todos te conocen como Cristian, así que... No en todos lados. Pues aquí en el mundo del internet, just for the lols, como le dicen. Como siempre, chequen nuestra página de es Facebook. Es que Cristian es tan fan de FIFA que, y de así de fútbol, que él hace su propio fútbol de estufa, pero en lugar de los jugadores es con nombres en el internet. Se lo cambia cada rato, cada fin de año. Sí, sí, sí es. Pero bueno, chequenos ahí en Twitter, @ResetMX, la página resetmx.com. Chequen nuestra comunidad en Steam, ahí vamos a tener muchas cosas ya más adelante. En Twitter, en muchos lados también vamos a estar ya moviendo cosas, porque se viene un gran año. El Reset, yo creo que ya está volviendo a obtener ese buen lugar en el que Raúl lo dejó en su momento. Claro, agradecerle a Raúl porque... pues cuando él se fue, yo también tuve unos problemas y aún así aquí sigo. Y yo creo que hemos mejorado en cuanto a este programa, en cuanto a nosotros. Pero, pues nada, ahora sí los dejamos con la última canción de la noche. Está larguita la canción, pero yo creo que son fans de Nintendo o de los retro gamers, les van a gustar. Se llama Quest, es de Savant. Y pues feliz año, si lo están escuchando después, igual feliz año. Ya el primer enero todavía vale. Así que los esperamos en 2 semanitas y que la pasen muy bien. ¡Feliz año nuevo! Hasta la próxima. Adiós. We'll be right back. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.